Te escuchamos. Bueno, primero que todo, saludar a todos quienes nos escuchan y agradecerles a ustedes también por este espacio. Esto surge, digamos, de una cátedra cursada el año pasado con mi compañera y amiga Lucía, que es la Cátedra de Derechos Sexuales Reproductivos y No Reproductivos, que está a cargo de la docente María Elizabeth Claros, quien también nos dirige y nos acompaña en este proyecto de la feria. Y surge por experiencias nuestras en la secundaria, viendo quizás también las experiencias de otros compañeros o preguntando, más que nada investigando, o por dudas que iban surgiendo, quizás a ti cómo te enseñaron esto, cuándo fue tu primer contacto con tal información, cómo te daban esa información, o quizás también esto de cómo a nosotros nos hubiese gustado que nos lleguen, ¿no? Y bueno, fueron sumándose distintas cosas y también vimos, aprovechamos también esto de la motivación de mucha gente, vimos quizás las falencias, bueno, la pandemia está más de decir que nos atravesó a todos, digamos, sobre todo la educación y sobre todo la educación sexual que muchas veces se deja de lado o queda bajo la alfombra y bueno, fueron muchas cosas que se fueron sumando y en un inicio sí, era bastante pequeño el proyecto y nada, vimos también las ganas y el buen recibimiento de las instituciones, así que fueron sumándose compañeros, actualmente somos más de 50 estudiantes de medicina atrás de la feria. También se fueron sumando docentes, profesionales, instituciones, agrupaciones a quienes les agradecemos porque realmente se han sumado por las ganas, digamos, de hacer algo por la comunidad, porque esto excede, digamos, cargas horarias, excede lo que es la laboral, así que estamos muy felices de todo lo que se está generando. También agradecemos a los comercios, a los artistas, a los músicos, a los locutores que nos van a estar acompañando. La verdad es que se está generando un movimiento bastante lindo y todo más que nada por la comunidad y para la comunidad, porque el único fin que tenemos con esto es entregarles un poco de información a los chicos, también colaborar con nuestro granito de arena como estudiantes de medicina. Si bien todavía no somos profesionales, desde ya nos queremos hacer cargo de esto que elegimos y en lo que nos estamos formando y ya ser parte de la comunidad y ser responsables, ¿no? Empezar a ya actuar como un agente, un futuro agente de la salud. Así que la verdad estamos muy entusiasmados y ya a pocos días de la primer feria de sí. Hermoso escucharte, me llena de orgullo escuchar, me verdaderamente me emociona saber esto, ¿no? Que como decís vos, es por fuera, porque no es algo que nadie obliga a nadie, sino que fue surgiendo desde un problema, desde algo que estaba vacío. ¿Cómo podemos rellenar esto? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos traer, como decís, ese granito de arena que es transversal a toda la sociedad? Porque no queda de puertas adentro en la facultad, en la carrera, sino que se abren las puertas, se abren los patios, se abren los espacios. Contanos, ¿dónde va a ser la feria? Bueno, la primera feria de ESI va a ser en nuestras dependencias de la universidad. Ojalá el clima comodorense nos acompañe. Está siendo todo ideado, digamos, para el aire libre, para aprovechar también nuestros espacios y que la comunidad conozca también los espacios que tiene nuestra universidad. Así que va a ser en el Parque Democracia. Y el día sábado, principalmente, estamos haciendo el llamado a la comunidad. Vamos a estar recibiéndolos a todos en el playón delantero. Y bueno, si Comodoro nos acompaña, sería en el hall de entrada de la universidad, pero va a ser ahí en nuestras dependencias. De 9 a 17 horas. Ok, o sea, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, toda esa franja horaria, esta feria abre las puertas, la institución, la universidad, abre las puertas a toda la comunidad. Es un proyecto de extensión, ¿verdad? ¿Y hay actividades concretas que puedas así invitar puntualmente a la comunidad que quieras compartir? Sí, en sí todo el cronograma de actividades vamos a contar con stands que van a estar a cargo de los compañeros de la carrera de medicina, obviamente siempre acompañados por nuestros docentes y profesionales, quien volvemos a agradecer su colaboración. También vamos a tener charlas, talleres, todo esto de forma, digamos, simultánea, va a ser realmente una feria. Vamos a tener también cine debate, bueno, vamos a tener artistas, música de fondo, digamos, vamos a tener compañeros de distintas facultades que nos van a estar acompañando también pintando murales. Y bueno, el día sábado principalmente es la invitación a toda la comunidad que se quiera acercar, porque bueno, los primeros dos días estamos, digamos, recibiendo a distintas instituciones educativas de nuestra ciudad. Vamos a contar con más de 10 escuelas, la asistencia de 10 escuelas, así que también agradecemos el buen recibimiento por parte de los directores. Y nada, invitamos a la comunidad a que se acerque el sábado porque, bueno, va a ser algo bonito también para compartir en familia. Queremos también romper ciertos mitos y también queremos esto de ser el enlace o de ser la conexión entre la comunidad y las distintas instituciones que por ahí están y uno a veces no sabe dónde digamos están físicamente o no sabe a quién llamar respecto a tal duda o a tal problema. Así que ese igual es uno de los objetivos de esta feria, hacer el enlace y el nexo para que, bueno, sobre todo los adolescentes, pero también sus familias sepan a dónde acudir en el caso de que lo necesiten en un futuro y sepan que los van a recibir también en un lugar seguro. Perfecto. Mariana, excelente toda la información que estás dando. La recordamos entonces a nuestra audiencia, la primer feria ESI de Educación Sexual Integral, los días 1, 2 y 3 de septiembre en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de 9 a 17, donde van a haber stands sobre métodos anticonceptivos, higiene corporal, embarazo adolescente, aborto, leyes de sexualidad, enfermedades de transmisión sexual, identidad de género, orientación sexual, violencias, con shows, con muralismo, con cine debate, con charlas, talleres. La entrada es libre y gratuita y está destinada a la comunidad toda. Así que se van a acercar adolescentes, jóvenes, instituciones de nivel medio que ya han confirmado su participación y todo esto organizado desde la Facultad de Ciencias Naturales, con estudiantes de la carrera de medicina, con docentes que acompañan, pero también con profesionales de la comunidad que se suman a llevar toda esta información necesaria para nuestra comunidad. Mariana, no sé si querés agregar algo más, porque estuvo todo brillante, todo completo. Profesora Caterina, ¿alguna otra pregunta? No, yo simplemente felicitar de antemano, adoro este tipo de propuestas, cómo la han llevado adelante, sé cómo la lucharon, así que doblemente orgullo, adoro este tipo de actividades. Simplemente todos los éxitos para esta primera jornada y que sea la primera jornada de muchas. Ya está publicitado el flyer que también hicieron ustedes, este es hermoso el flyer con los colores, está publicitado no solo en el estado de aquí de Radio del Mar, sino que la vamos a estar compartiendo también en nuestro Facebook de la radio, en nuestro Facebook del programa, y así, compartiendo y llevando la información para invitar y que sea verdaderamente una fiesta para quienes puedan asistir el 1, 2 y 3 de septiembre ahí en kilómetro 4 en el edificio de la universidad. Mariana, te dejamos libre para que vayas al taller, te agradecemos este contacto. Y cualquier cosa, estamos aquí. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar, los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram. Dale. feriaesi.cr, que ahí ya estamos subiendo información, ya estamos contando más o menos las charlas, los profesionales que van a estar. También agradeciendo a todos los comercios que nos están colaborando con los premios, así que desde ya gracias a todas instituciones, agrupaciones, docentes, a nuestra facultad, a nuestra universidad, a nuestra Secretaría de Extensión y a todos quienes se están sumando. Y nada, los esperamos el día sábado a toda la comunidad a que se acerque a nuestra universidad. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, gracias a vos Mariana. Un saludo, que tengas un hermoso fin de, y entonces a quienes quieran seguir sabiendo de cómo está programada, porque es como que hay vida paralela, va a existir muchas actividades en simultáneo, pueden entrar al Insta feriaesi.cr y ahí es pueden encontrar toda la programación y cómo se va organizando esta primer Feria ESI de Educación Sexual Integral, esta actividad de extensión que brindan, que se propone desde la carrera de Medicina, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, aquí en kilómetro 4 en el edificio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Gloria.